Vamos a cantar para ponértelo encima. Cuatro hijos de puta con las manos arriba. Estos frenéticos locos nunca escatiman. Se han enloquecido, ya no encuentran la salida. Vamos a cantar para ponértelo encima. Cuatro hijos de puta con las manos arriba. Estos locos frenéticos nunca escatiman. Se han enloquecido, ya no encuentran la salida. Otro domingo gris en este masacrado panorama. Una resaca que me va a dejar doblado toda la semana. El despertador me llama, pero lo apago. Ya me he despertado y no recuerdo nada de cómo llegué a la cama. Somos la llama que enciende la noche. Si bebes no conduzcas, no lo digo por salvar tu coche. Descorche en otra botella de cava por aquella pava que va de humilde por la fiesta con un bolso de Dolce Gabbana. Si va de sana y consume estupa, sé que vota al PP, tiene piscina, échale, pero al novio no se la chupa, La noche es loca y tú lo eres más, eres ganador. Menos cerebro que los payasos de la tele o que Gandhi a Shot. Todos son del montón, yo un fumón, pero lo admito. Vas de sobrado por el garito, el rollo te quito. Tu vocación parece fiesta, tío. Pon entusiasmo que las mujeres que te has follado no conocen que es un orgasmo. Con un maca de resaca, poco me queda en la saca. Tienes ácaros de polvo y te haces llamar madafaca. Tú te metes caca, dime de dónde la sacas. Estás colgado cual cencerro a cuellos de una puta vaca. Abre la puerta, la barrera que te frena y te bloquea. Corre, huye, salta, trepa, saca la bestia que te quema. Verás con ella sin condena, ¿qué esperas? Respiro el humo de las reglas, se funden como velas. Se deshacen letras que penetran sin monedas. No hay dólar, ni un gran collar que me haga brillar. Me pongo a fumar y dibujar para volar en calma, para no pensar en nada, beban ya. Los recuerdos en la piel escritos van, no se va, no se borrarán. Jamás olvidarás esa verdad escrita en tinta. Las sombras también gritan, chillan e irritan. Esquiva y contraataca por tu vida. Envejeces, vuelves a nacer. Sientes el dolor, la pasión y el placer. ¿Y qué le vas a hacer? No hay estrés que me pese, sí que me queme, no me detiene. Tengo fe en lo que veo y viene. Te crees libre, cosa que nadie consigue. Observe, miren, estoy en la escena del crimen. La verdad fingen, si no arriesgas no ganas, dicen. Protégete y lucha para que no te derriben. Vamos a cantar para ponértelo encima. Cuatro hijos de puta con las manos arriba. Estos frenéticos lobos nunca escatiman. Se han enloquecido, ya no encuentran la salida. Vamos a cantar para ponértelo encima. Cuatro hijos de puta con las manos arriba. Estos locos frenéticos nunca escatiman. Se han enloquecido, ya no encuentran la salida. Por si hay polémica, tenemos técnica. Somos los que se identifican con la métrica. Pasamos de la estética, de la bulímica chica patética. Otros pasan hambre por la zona soviética en África. Pateras cruzan el estrecho, tú te vas a África. Anda sin ética y baja de moral. Te pica esta sintética droga y mi sexo oral. Rima frenética, el más bonito coral. No hay táctica y práctica brutal. Cuando este fluvial manantial recorre, no recurre otra crítica raquítica banal. He nacido para nacer como Neruda. Sé que me voy a perder en el triángulo de las Bermudas. Soy Gulliver, atado a gente diminuta, un recluta. Soy grande, traigo la historia interminable como Michael Ende. Todo depende donde ande Allende. Lo hacemos grande, es insuperable alcanzar el límite de estos grandes. Hay bestia gente, Méndez Mende, atiende. Como Alan Poe, soy como Daniel Defoe en una isla desierta, escribiendo Robinson Crusoe. O el dios en quien no creo hace que me esfuerce. Ateo, saqueo tu reverse, hago que pulses el pause de tu suspenso de recreo. Tengo suspense y me lo creo, hago que te lo pienses, dejaste empleo. Veo feo que comiences en el siguiente sampleo. No tanteo ni tonteo, trapicheo con lo que leo. Rapeo lo que creo que es correcto y me recreo. O eso creo. Ten cuidado, pavo, que los grados te van a quemar. Sal ya del lavabo, que ese gramo no te va a ayudar. ¿Quieres más? Snifa un poco de este rap. Entre bloques y fronteras, desde Irún de la ciudad. Se para, la duda y el destino nos depara. A veces pienso en todo y otras veces no pienso en nada. Cara, es la deuda que le debo a la rima adecuada. Para, tu disco de Bisbal llega a la embajada. Atento, me meto en el compás, cabalgo al tempo. Lento queda el movimiento, cuando fluyo y siento el viento. ¿Qué argumento? Este zopengo te ha dado que pensar. Unas rimas con los compis solo para desestresar. Atasco en la general, ya suena el bombo y caja. Qué asco al corrupto, cortémosle en rodajas. Esto es lo que pasa cuando encajas en la instrumental. Rap de colegueo, ya lo creo que es fundamental. No busco rivales, animales somos ya en acción. No hay posibilidad de bajar la tensión. Busco una conclusión, préstame tu atención. Fuck la basura, la mentira y toda corrupción. Dame un bombo, bolígrafo, papel y lo compongo. No vas a aprender y eso ya me lo supongo. Qué escena, las ratas del gobierno dando pena. Y de casualidad de fondo se escucha el tema. Vamos a cantar para ponértelo encima. Cuatro hijos de puta con las manos arriba. Estos frenéticos locos nunca escatiman. Se han enloquecido, ya no encuentran la salida. Vamos a cantar para ponértelo encima. Cuatro hijos de puta con las manos arriba. Estos